Y bueno, fue un año duro como para todo el mundo. Cada vez la situación del hogar es peor porque tenemos 16 empleados, todos en blanco, y siempre hay uno o dos seguros por mes que cubrir, así que son 17 sueldos. Lo que también queríamos comentarles es que mucha gente piensa que el hogar es municipal y que lo mantiene el municipio. El hogar es un hogar totalmente autónomo, es del pueblo, lo mantiene una comisión de 19 mujeres que trabajamos ad honorem y recibimos mucha ayuda, pero la gente piensa que lo mantiene el municipio y no es así. El municipio nos ayuda, nos viene a cortar el pasto, nos manda leche en polvo, a veces les pedimos algún subsidio, pero lo mantenemos con la donación de los abuelos, con socios que tenemos anuales. Hace 2 años implementamos un plan de socios benefactores que aportan un poco más de dinero a voluntad. Exacto. Cada uno aporta lo que puede. Arrancamos con 1.000 pesos y bueno, cada uno aporta lo que quiere. Y la verdad que el dinero no alcanza, no alcanza. Sobre todo tenemos 5 millones por mes de sueldo y aparte las cargas sociales. Eso por ahí nos alcanza justo para lo que entra para pagar los sueldos. Y después hay que pagar la comida, los servicios, el mantenimiento, cargas sociales, los seguros. La verdad que es terrible. Así que la comunidad de Cañuela nos ayuda un montón, pero necesitamos gente que venga por ahí, que nos aporte ayuda con dinero. Porque tenemos donaciones de verduras, frutas, comida, pero el problema más grande nuestro es los sueldos y las cargas sociales. Por ejemplo, ahora las cargas sociales del mes pasado no las pudimos pagar. Son 2 millones que las debemos. Hoy terminamos de juntar la plata para que cobren las chicas los sueldos. Y nos falta el aguinaldo. Y nos falta los aportes de este mes y se viene el aguinaldo. Sí. Entonces es una preocupación diaria de toda la comisión de cómo seguir adelante. Con respecto a las obras, gracias a Dios tenemos un grupo de empresarios que nos están ayudando a remozar un poco el hogar. Nos están haciendo la cocina nueva, nos arreglaron el lavadero, acondicionamos un dormitorio que lo teníamos al lado de la cocina y lo teníamos que sacar. Bueno, una maravilla. Una maravilla porque son cosas que nosotros imposible hacerlo. Exacto. Nos van a ayudar a pintar el hogar, la parte eléctrica que está deteriorada en algunos lados también. Ya te digo, nuestra preocupación es el de todos los meses. El dinero efectivo que nos falta. Que nos falta el déficit que tenemos todos los meses. Exactamente. Y que la gente sepa que no tiene un subsidio. Exacto. Fijo. No estamos ni municipal, ni nacional, ni provincial, ni nacional. Es nada más que los aportes de los abuelos, los socios, las rifas ahora que hacemos, la feria. Nos deja un plata. Ya con donación ahora de toda la gente de Cañuelas. Sí. O sea, la gente de Cañuelas nos aporta donaciones, ya sea de ropa, de menaje o hasta una máquina de coser que no usan, ¿no? Y bueno, y nosotros tenemos la posibilidad de venderlas en el hogar. Claro. Y con eso también nos ayuda un montón. Calle. Que por uno en la calle comenta que el hogar está mal o que pide ayuda y dice, pero ¿cómo? No lo mantiene el municipio, claro. Te dicen. Entonces la gente se cree que el hogar es municipal. Que los sueldos los paga el municipio o quizá claro. A nivel provincial recibimos alguna asistencia económica y la verdad que no es así para nada. Somos totalmente autónomos y bueno, y nos valemos con los ingresos que tenemos mensualmente. Claro. Y sí. Estamos corriendo de atrás con el día a día. Es así. Con la diaria. Con la diaria. O sea, hoy llegamos y gracias a Dios las chicas van a poder cobrar. Y los enfermeros van a poder cobrar. Y eso es lo que nos mantiene. Es todo, viste, como una rueda, porque uno todos los meses, los abuelos que no tienen familia dejan lo que su pueden. Jubilación. Sí. Los que tienen familia aportan un poquito más. Pero los empleados todos los meses tienen un aumento. Con toda la inflación que hay. Entonces uno todos los meses aumenta un poquito la cuota porque no llegamos. Y bueno, y es una cadena que los familiares también vienen y se quejan. Claro. Porque ellos tampoco pueden poner la diferencia. Pero nosotros le decimos, ¿y qué hacemos? Nosotros los entendemos a ellos. Pero ¿y nosotros qué hacemos? ¿Cómo lo mantenemos esto? Sí. Pues es que las 24 horas pensando cómo mantenemos esto, ¿para qué? Para cuidar a los familiares. De otras personas. De otras personas, porque esto es sin fines de lucro, acá nadie gana plata. Entonces, viste, es terrible. Por ejemplo, Pami, que ahora no le da más los 90 pañales a los familiares. Le da el dinero. Y no sé cuántos le da, imagínate los pañales que daba Pami, a lo que cuestan. A los familiares ahora tienen que ir a comprarlo y no les alcanza la plata. Entonces, vos llamás al familiar y le decís, el abuelo no tiene más pañales. Y el familiar, ¿qué te dice? Cuando cobre, te mando. Claro. Mientras tanto, ¿qué hacemos acá? El abuelo sigue usando pañales. ¿Y el abuelo qué le ponemos? Claro. Nos dicen, como siempre, el hogar sosteniéndose con ferias, rifas, ¿no? Y demás. Ahora van a hacer una rifa, ¿no? Ya la sacamos. Sí. Una rifa, gracias a donaciones que hemos recibido. Uh-huh. Son 1000 números. A 1000 pesos el número, son 4 premios. El primer premio es una mesa navideña con un lechón, con una ensalada rusa, vino y... Sí, unas latas de durazno. De durazno, completa. Después, segundo premio, una picada de Ponce para 10 personas. Sí, que ya nosotros la veníamos, o sea, el bodegón de Ponce nos dona una picada generalmente cada 2 meses, sí, sí. Una cosa así. Una rifa. Y hacemos una rifa. El tercer premio, una canasta navideña. Sí. Y el cuarto premio, una caja de productos del Molino Cañuelas. ¿Y cómo pueden hacer para conseguir las rifas? Los números, perdón. Muy bien. Lo tenemos acá en el hogar, se venden todas las señoras de la comisión y en la ferretería de López. De López tienen. Ellos también tienen. Así que en cualquiera de esos lugares pueden conseguir los números. Así que desde ya, muchísimas gracias. Porque todo aporte. Es claro. Y sí. También una feria, ¿no? Hay, el 8. El viernes 8 está la feria a la tarde de 15:30 a 18 horas. Exacto. Que se suspendió por la lluvia. Exactamente. Sí. Y bueno, ahí también los esperamos. Gracias a Dios viene mucha gente y bueno, tenemos bastante donaciones sí. Para poder solventar la feria. Así que eso nos ayuda un montón la feria. Sí, sí, sí. Y estos, la rifa, la feria, también es para cubrir gastos, ¿no? Sí, todo para lo mismo. Es más, recibimos donaciones de comida que balancean un poco el gasto general. Claro, porque la comida hoy, los alimentos también están caros. También están, sí. Pero lo que más nos preocupa son los sueldos y las cargas sociales de los empleados. Claro. Porque bueno, ellos también tienen sus necesidades y es lógico. Entonces nosotros tenemos que cumplirles. ¿Cuál es el deseo de fiestas que les gustaría pedir, no? No digas plata, por favor. Bueno, paz y tranquilidad, que la nueva administración que se haga cargo de nuestro país tenga la suficiente entereza como para asumir todo lo que está pasando y brindar la ayuda necesaria para que todos podamos salir adelante. Es lo más importante. Porque todos, en todos los niveles, están mal. Eso es lo único que pedimos. Porque la verdad que nunca se cobró nada, nosotros no estamos, es como dijo Silvia, estamos ad honorem, seguimos estando ad honorem y somos felices de trabajar acá, contentas de estar acá, pero a veces los imprevistos, los problemas externos hacen que uno se sienta agobiado. Sí, afecta, ¿viste? Porque es la diaria, los problemas diarios, ¿viste? Que resolver, por ejemplo, el otro día se nos rajó el tanque de agua, hace 2 años, 3 que pusimos uno nuevo y dijimos, ay, ¿cuánto cuesta un tanque de agua? Viste, porque nosotros esas cosas no tenemos plata para cosas. Tenemos un lavarropa industrial porque son 26 abuelos, 26 camas, 26 toallas, bueno, entonces se rompió 8 veces este año más o menos. Se nos rompe el teclado, ya tiene 10 años el lavarropa. Se rompe el teclado y bueno. Y todo es así. Y las chicas lavan a mano y nosotras nos llevamos a nuestras casas y bueno. Mandamos algo a los lavaderos. Pero bueno, todo es así. ¿Viste? En el hogar todo es así. Sí, todo a pulmón.